cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa, o al menos uno de ellos, en las noches de RadioEsperantia.com, de tus emisoras de FM favoritas, y también, si lo deseas, a través de los dispositivos móviles, nos puedes escuchar si descargas una aplicación que se llama TuneIn. Ya sabes que estamos, como siempre, encantadísimos. Empieza ya a querer sonar esa distorsión, que como tengo los cascos a lo bestia de potencia, pues se nota el sonido cuando me los acerco al micro, que lo tengo aquí cerquita también, lógicamente. Hoy comenzamos nuevo mes de junio, 1 de junio del año 2016, con música fantástica y nada, desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra, que va a estar contigo los próximos minutos. Hemos elegido para comenzar el mes un disco que prácticamente hemos desgranado ya en las dos semanas anteriores que ya pues está, o lo tenemos en nuestro poder. Es el Highlights del pedazo de instrumentista de Filadelfia, Pensilvania, Bruce Willey. Toca un montón de instrumentos, saxo, guitarras, teclados, etc. Y aunque bueno, pues ha lanzado otros discos en años anteriores, este disco a mí me ha dejado pues boquiabierto, me ha gustado muchísimo. Y de hecho pues lo has estado escuchando en los últimos programas. Se llama Highlights. Y reconozco que lo he tenido de fondo durante pues cositas que estaba haciendo, mientras estaba ahí tecleando, pues lo tenía de fondo y bueno, me he quedado con algunos temas que realmente son espectaculares, que reconozco que tampoco pues me hubiera quedado con ellos de esas primeras escuchadas que haces pim, pim, pim, pim, pim y escuchas pues 15 segundos de cada tema. Es el caso de este One More Change de Bruce Willey, un pedazo de disco Highlights. Bienvenido, aquí comienza Confusión y nada, juntitos tú y yo compartiendo toda esta música. Pues hoy nos hemos decidido a dedicar la portada a este pedazo de disco Highlights del multiinstrumentista de Filadelfia, ya en Pensilvania, Bruce Willey, una delicia. Esto se llama One More Change. Y el disco enterito, Highlights, una pasada. Un disco que me ha gustado mucho. Y de lo que ha lanzado Bruce Willey, quizá pues me quedaría con este, de verdad. Aunque el anterior también sonaba muy bien, pero quizá este es más completo, más redondo, digamos. Pero como músico de esta categoría, pues quedarte con un trabajo con el otro, pues a veces resulta incluso insultante. Burrilly, disco con el que hemos empezado, Highlights, este miércoles, primero de junio, en Confusión. Y nos vamos con algo que ya lleva un tiempecito, Marcette Griffith, Keep on Steppin'. Gotta take my vibe somewhere else. I heard it all before, come on and tell me something new. You're just not feeling me and I sure ain't pleasing you. Time after time again, you say you wanna make a change. I'd rather let you go than play these foolish games. Cause I played a fool before and I learned my lesson well. So I make for the door rather than to be somebody else. Keep on stepping, keep on stepping, y'all. What God has given me. Keep on, yeah. Keep on stepping. People, don't worry about it. Don't worry about it. Don't you be stressing. And the background say, ooh, keep stepping. Keep stepping, keeping on. Keep on, keep stepping. Keeping on. Ooh, let me tell you what I mean. They say we're out of style and the groove is gone passé. I call the radio, but I just can't get no play. Why y'all won't show me love is a mystery to me. When all up in the club, people grooving to my beat. So what do I have to do? Get my come up on. Straight up, boys, go away. I gotta keep on. Keep on stepping. Keep on stepping. Can't let nobody steal my blessing. Hey. Keep on. Woo. Keep on stepping. Keep right on. Don't worry about it. Or don't you be stressing. Keep on, keep on, keep on. Keep on stepping on. Can't let nobody, nobody steal your blessing. Steal your blessing. Baby, keep on. Ooh. Keep on stepping. Keep right on. Don't fret about it. You got to keep pressing. And the people say, otro discazo del año 2007, And Now Marcette, es el vocalista norteamericano Marcette Griffith, uno de los exponentes del R&B y urban, con música muy sugerente, aquí en Confusión en radioesperancia.com. Y subimos un poquito en el mapa y nos vamos a Boston, Massachusetts. In This Soul United, primer disco, tienen dos, I Remember When, y esto es una delicia, se llama Someone. Estás en Confusión, radioesperantia.com, como siempre, cada noche aquí junto a ti, disfrutando de toda esta música, o al menos eso es nuestro deseo. I'm Soul United, un pedazo de disco con el que se presentaban I Remember When. Tienen ya pues un segundo disco, me parece que lo editaban este 2015 finales o 2016, este es del 2012, Indie Soul United, y es la versión de Soul Persona. Y viendo a Soul Persona pues estaba dudando, si te dije antes, de, me parece que son de Boston, pero he estado dudando si son del Reino Unido, de Londres concretamente. Pues fíjate, se me queda la duda ahí mismo. En cualquier caso, que suenan de maravilla, suenan muy bien. Un sexteto vocal con un pedazo de música, de músicos detrás apoyándolos. Y un temazo, Sam One, de este primer disco del 2012, I Remember When. Nosotros seguimos, esto es Confusión, y encantadísimos de seguir compartiendo contigo este tiempo de música. Como cada día a esta hora, Confusión. Nuestra confusión es diferente. One of these evening stars will shine and may the light unveil their sign, showing the treasures high above, sparkles of love. I know your heart will understand that I'll be there to hold your hand, whatever be forevermore, sparkles of love. How could I tell what is to be? Under a spell, my life is real, and it's a dream, I swear. My sense of time has blown away while the sun lies on the bay, whispering, sailing walls with ease on evening breeze. Beautiful ocean of your eyes, show me the moon. Calling the feelings to the shore, sparkles My Experience, el disco pedazo de discazo que lanzaba Frédéric Gaussita, francés, parisino, y no solamente eso, sino que dirige la Orquesta Filarmónica de París, un pedazo de pianista, con discos apoteósicos. Esto se llama Sparkles of Love, los destellos de amor, con la vocalista Melina Omjam. Un disco ya te lo presentamos hace casi un año, cuando lo lanzó My Experience. Un disco que nos sorprendió gratamente y que además estamos recordando estos días. Pues vamos a Nueva York. Hay un barrio que se llama Crown Heights. Pues de ahí tomaron el nombre Crown Heights Affair. I got something for Confusión, radioesperantia.com. Fíjate que bien suenan. World. I got I Got Something For You, la música de esta pedazo de banda, 70, 80, incluso 90. Pues manejando como nadie las pistas de baile de Crown Heights, Affair neoyorquinos. De hecho, Crown Heights es un barrio de Nueva York. Y suenan así de bien, con una sección de vientos detrás. Espectacular, como puedes apreciar. Pues seguimos, esto es Confusión, y ayer pues estaba preparando el programa de hoy y me vino a la cabeza un fogonazo y me apeteció escuchar este tema y digo, pues nada, lo voy a buscar, que lo tenía, tengo el disco, todos los dos o tres discos que han lanzado Bonnie James y Rick Brown conjuntamente, saxofonista y trompetista, pues es una delicia. Reacción en cadena, Chain Reaction, de su primer disco. Saxofonista Bonnie James y el trompetista Rick Brown tienen dos o tres, me estaba dudando, discos conjuntos, y en el primero pues lanzaban este reacción en cadena, Chain Reaction. Desde el principio que lo escuché, la primera vez, ya me encantó con esos juegos entre trompeta y saxo, que aunque se repiten el resto de temas, pero aquí son bastante más marcados. Pues seguimos, que esto no termina, pero bueno, ya nos hemos comido prácticamente la mitad del programa. Bueno, comido, la hemos disfrutado plenamente, como vamos a hacer con la segunda mitad. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Te suena porque habitualmente lo escuchar aquí en Confusión es un pequeño estribillo que a veces te ponemos con un jingle, pero es del año 79, un temazo, Sparkle, centelleo de este trío neoyorquino, Camino, un pedazo de disco del 79, Secret Omen, la conjura secreta, discazo de verdad. Fíjate los años que tiene ya, pues fíjate, 80, pues 30 y pico años, y sigue tan fresco como si lo acabaran de grabar esta misma semana. Pues seguimos, esto es Confusión, y aquí pues continuamos. Nuevo trabajo también para GT Project, Good Old Jam. ¡Gracias! momentos de cambio, Moment and Change, la música de este dúo, guitarrista y trompetista, GT Project, un pedazo de disco del que hemos escuchado ya algunos temas a lo largo de estos meses, creo que salía en marzo aproximadamente. Esto se llama Good Old Jim, una delicia, como puedes apreciar. Pues nada, en este punto queremos agradecerte enormemente que estés compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio, como siempre en radioesperantia.com, a través de las modalidades que elijas, bien en directo, bien en formato podcast, o a lo largo de la programación, o también incluso a través de los portales, las emisiones online que difunden también nuestros programas. Bienvenidos a todos ellos y por supuesto nuestro agradecimiento. Pues seguimos, nuevo disco también para Naoki Kenji, esto se llama Bedtime, y lo de nuevo es entre comillas, entrecomillado, porque es un poco su trayectoria discográfica entre el 98 y el 2012. Música muy bien hecha, chill out, down tempo. Música esta que nos gusta, nos encanta. Siempre, siempre que esté bien hecha y Naoki Kenji lo borda. Bedtime, lo que escuchas. I turn to the side. What's so important that it can't wait another day? Another day, I'll stay in bed today. What's so important anyway that it can't wait another day? I think I'll stay in bed all day. It can wait another day. What's important anyway that it can't wait another day? Hey. Naoki Kenji. 1998-2012, así se titula este disco, y es un recopilatorio de toda su trayectoria durante estos, pues, 14 años. Bedtime, lo que escuchas aquí en radioesperantia.com. Y nos vamos con un guitarrista que nos ha encantado, él es húngaro, presenta disco y suena así de bien este Jaffa, Georgili Palinkas. Guitarrista húngaro Georgili Palinkas. Rafa, lo que escuchas de este disco de presentación se llama First Time. Ya te propusimos algo el otro día y hoy pues repetimos de un disco que nos ha sorprendido por su calidad. Pues seguimos, que fíjate, estamos a 15 minutillos del final y tenemos un montón de música todavía que proponerte. La amiga Laura Jackson con Cool Million, de sus primeros trabajos, Love the Beat. We'll be right back. De Cool Million, se editó en 2010, Back for More, contenía este Love the Beat con este pedazo de vocalista y amiga nuestra Laura Jackson. Cool Million, menudo grupo, menuda banda, menuda formación, menuda producción. Pues vamos ya haciendo planes para, ¿qué iba a decir? El futuro. Es el futuro, claro que sí. Un futuro bastante próximo, bastante cercano. Indicativo, Nora Norman, Mike James, The Real Miller. Y cerremos con la Is Always Bam. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Presenta un disco, una vocalista excepcional, Ju, lo que escuchas de este EP que lleva así. Su nombre, Nora Norman, la presentación para este 2016. Pues seguimos, nos quedamos con Mike James, pedazo de multiinstrumentista. Esto se llama el siguiente nivel, Next Level. We'll be right back. Mike James, un pedazo de disco también para este 2016, se llama Him y Next Level es lo que estás escuchando. Qué bien suena este hombre, un multiinstrumentista que hace verdaderas virguerías. No es del 2016, me equivoqué, es del 2010. Es que con tantos discos aquí, pues cualquiera no se equivoca. Pues nada, nos vamos con Darwin Miller y ya con él te iremos emplazando para el programa de mañana jueves, que nos servirá pues como comienzo de encaminarnos al fin de semana. Pedazo de músico también, Darwin Miller, This Thing Called Love. So bad, even make you feel so dumb. But once you get that feeling in your heart, the mind you have won't be your own. It will take control of you. You'll find yourself doing crazy things like buying those expensive rings and make you say, I do. I know you don't know about it, but there's this thing called love. You can have this all for free. Don't hesitate, just take it in. Use it right, you too can win. This life a fantasy. But once you get that feeling in your heart, the mind you have won't be your own. It will take control of you. You'll find yourself doing crazy things like buying those expensive rings. It will make you say, I do. No hay tiempo para más, sino que nos queda lo justito para emplazarte para el programa de mañana jueves. Ha sido como siempre un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Te esperamos mañana a la misma hora. Y ya sabes que el podcast lo encontrarás o bien en esperantia.com junto al resto de contenidos del blog, o bien si te vas directamente a radioesperantia.com, menú programas, menú música, despliegas confusión, pinchas en podcast y ahí te encontrarás pues todos los podcasts. Creo que este es el 661, si mal no recuerdo. Te dejamos con un pedazo de disco, además que le daba título a este gran trabajo de la SOS Band, la banda de Atlanta, Georgia, Jimmy Jam, Terry Lewis, Mary Davis. A ser moderadamente felices. Bye bye, hasta mañana. The sound.